gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso a través del boletín oficial el inicio de obra de ensanchamiento de la avenida Triunvirato en el barrio de Chacarita, que se conectaría con la avenida Federico Lacroce, pero cuya obra atraviesa e involucra directamente a un nutrido barrio popular conocido como la Villa de Fraga, a quienes se adeuda desde hace más de 5 años el cumplimiento de las promesas de urbanización. Similar situación a la que se enfrentan otros barrios de la ciudad, el Instituto de Vivienda de la ciudad arriba al barrio consenso sin participación o información para los vecinos, que se encuentran preocupados por el desarrollo de los planes urbanos e inmobiliarios del gobierno porteño. Vinieron directamente con un censo, a mansalva, no teniendo mucha información. Y muchos vecinos con la preocupación de qué es lo que puede pasar, decirle que la gestión de ellos, igual siendo en ciudad, no tuvimos mucha respuesta. En el 2011 nosotros presentamos el proyecto de ley mediante apoyándonos la ley 148, pero eso también se cayó porque, bueno, mucha disputa, nación, ciudad, ciudad-nación, en el medio de nosotros. Y ahora nos cae la sorpresa con tema este, que es la emergencia de poner mucha guita, mucha plata en una avenida. Nos parece bien una avenida, pero antes de esa avenida nosotros veníamos hablando del tema de la urbanización y las necesidades de vivienda. Actualmente hay 2 manzanas que no tienen agua, que es la 6 y la 7, y la manzana 6 no tiene agua ni cloaca. Los cables se están quemando adentro, los cables están muy deteriorados. Y lo que hace la emergencia de una empresa terciarizada, Operis, viene la parcha, claro. Y ya está, están todas viejas. El barrio de Fraga se declaró en asamblea permanente a la espera de una respuesta inclusiva por parte de las autoridades porteñas y dejaron de manifiesto la preexistencia de la deuda de urbanización de este predio donde desde hace más de una década habitan más de 1.200 familias. Reportó para el informativo Farco, Radio Libre FM 99.3 de Chacarita, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.